si una vez al año quedas con la cuadrilla para pasarte el Super Mario Bros. 3. Si aún guardas las libretas con los passwords del buble buble. Si te conoces todos los fatalities del Mortal Kombat. Y si tu lista de juegos en Steam es cada vez más larga, este es tu programa. ¡Machacabotones! Onguitorri, bienvenidos una tarde más a Machacabotones, el programa en el que sentimos auténtica devoción por los bestsellers de Alan Wake. Bienvenido, aquí tengo a mi lado a Richard Cibar. Hola Coldo, ¿qué tal? Buenas tardes, arratsaldeon a todos los oyentes de la Rogueita más aspirratia. Y nada, aquí estamos con nuestros mandos, nuestros CDs, nuestros disquetes. Y los libros de Alan Wake. Los libros de Alan Wake, junto con otros autores de los videojuegos, que son buenísimos. Y nada, aquí estamos, una semana más, preparadísimos, pues con unos contenidos muy buenos que traemos esta semana, ¿verdad, Coldo? Por supuesto, como siempre. Además, ya tenemos nuestra web disponible, como dijimos la semana pasada. Es un blog de WordPress, así que nos podéis encontrar si buscáis Machacabotones Radio. Allí lo tenéis disponible y colgamos semanalmente los programas con un pequeño resumen y algún que otro extra, ¿no? Sí, alguno que otro vídeo, alguna cosilla, bueno, pues alguna referencia, algún link, alguna cosilla que os pueda ayudar, ¿eh? Y nada, pues esta semana, pues como todas, os vamos a hablar de unas noticias que estén un poco en boga ahora mismo. Sí, las más recientes. Después tenemos una entrevista a un periodista de Bilbao, especializado en videojuegos, que está haciendo, digamos, un recorrido histórico a la industria del videojuego vasco desde hace ya que empezó, pues, en los 60 o los 80, y bueno, ha publicado un par de capítulos y bueno, y vamos nada, a entrevistarle. Y nada, y por último vamos a volver a la zona indie, diríamos, a sumergirnos en los píxeles. Y nada, vamos a hablar de un juego que, bueno, no vamos a nombrarlo todavía, ya luego sí, eso, ya para que estéis así con el inri. Te gusta generar expectación, ¿eh? Tú sí que sabes. Claro, hay que engañar al público. Ya nos lo enseñó, ya nos lo enseñaron en la facultad. Sí. Pues nada, vayamos con las noticias. Bueno, pues vamos con una noticia que a mí un poco me alegra, pero me duele al mismo tiempo, tengo sentimientos encontrados, y es que han anunciado una nueva entrega de una saga que es muy mítica para mí, es la saga Alone in the Dark, que se puede considerar un poco el padre o el abuelo de los survival horror, de los juegos de terror. La verdad es que sí, ya tiene años la saga y, pues sí, y seguía dando un poco de miedo. Ahora igual da miedo, pero por otras cosas. Por otros motivos equivocados, la verdad es que sí. Bueno, pues han anunciado Alone in the Dark Illumination y bueno, saldrá en noviembre de este año y básicamente va a ser un shooter en tercera persona con un sistema de clases. O sea, por lo que han anunciado... No tiene nada que ver con Marx ni nada, ¿no? No, nada de castas ni nada de Pablo Iglesias. No, tranquilo, vale. Tranquilo. Aunque bueno, todos andarán igual un DLC o así. Pero bueno, no, este va a ser un juego de acción, disparos, un poco en la línea de Left 4 Dead. Supongo que cooperativo, con diferentes clases, que una bruja, un cazador y cosas así. Algo como que vas desbloqueando también, ¿no?, los personajes según vas avanzando la Eso historia. Es. Que... Sí, no los tienes disponibles todos desde el principio. Miedo me da la historia, porque la verdad es que sí, o sea, esta saga que empezó hace ya muchos años con esos gráficos súper poligonales, generando terror, un poco con estilo Lovecraft, en una mansión y en fin, de ese estilo de juego muy clásico. Bueno, luego la saga ha ido dando un poco algunos tumbos, pero bueno, no estaba del todo mal, incluso la última entrega de hace unos años tenía sus fallitos, pero bueno. Sí, yo lo jugué en nuestro entorno de ludados, que podríamos llamar. Hay varias personas que se lo terminaron y decían que era un juego que estaba muy bien, que tenía sus fallos, tenía sus problemillas, era un poco tal, pero... Que era muy divertido. Sí, eso tengo entendido, ¿no? Tenía algunas ideas interesantes. Eso es. Y yo bueno, me quedé en la segunda entrega. Es un poco, pues eso, lo que tú decías, una noticia un poco así que nos deja un poco. Yo, la verdad, que cuando ya has dicho Left 4 Dead, yo ya había leído algo y como no soy muy, muy fan de esa saga. Claro, error. Left 4 Dead está muy, muy bien, pero no sé yo si la saga Alone in the Dark encaja con ese estilo de juego, pero bueno, en fin, habrá que verlo. Y bueno, hablando de entregas de terror clásicos y tal, bueno, otra que va a volver es Resident Evil. Eso sí. Pero que vuelve con un remake del remake. Es una cosa ya un poco complicada. Eso sí que es una buena noticia. Porque para mí, sin duda, el remake, el juego que salió ya en GameCube hace unos años, que luego lo sacaron también para Wii, si no recuerdo mal. Así es. Es una maravilla. Para mí realmente es el juego de los juegos en este género de survival horror, porque tiene los mejores toques del uno, del original, y gráficamente es una maravilla. Entonces te crea un malestar aún mayor que el que creaban aquellos píxeles en, o sea, más hijo de píxeles cuando reventas una cabeza. Eso es, en 1996, cuando salió para PlayStation 1. Casi 20 años ya del primer. Casi ya, sí, huele a alcanfor ya cuando lo coges y... Sí, pues no sé, Capcom sabemos que siempre que es capaz de rizar el rizo, y entonces ahora va a hacer un remake del remake, que en fin, no sería más apropiado hacer quizás un remake del 2, que es lo que todos los fans pedimos, ya que el 2 sí, yo creo, bueno, que sí, está considerado como el mejor de la saga, aunque se puede discutir, pero bueno, el 2 y el 1. Sí, yo creo que antes del remake de GameCube, sin duda el mejor juego de la saga era el 2. Era el 2 porque era mucho más divertido. Tenía más elementos, dos personajes. Sí, aunque el 1 también tenías la posibilidad de hacerlo con dos personajes. Sí, pero cambiaba un poquito. Eso es. Tenías ese manejo del segundo personaje un poco más y tal. Y el cruce de las historias. El cruce de las historias era maravilloso porque podías jugarte el juego con Claire hasta cuatro veces y sacar cosas diferentes. Pero bueno, cuando salió el remake, que no solo era el 1, sino que era, le habían añadido unas cosas, unas partes del juego así bastante interesantes, uh-huh, y unos enemigos nuevos, incluso los zombies que si volvías a la sala podían resucitar, eso estaba muy bien, era un acierto, tenía ciertas ideas que merecían la pena. Así que bueno, veremos en este requete remake, podríamos quizá llamarlo así, creando un neologismo. Bueno, va a salir el año que viene. Será en descarga digital únicamente al precio de 30 euros. Bueno, y bueno, quizás si funciona dentro de un año o dos, anuncien el remake del 2. Ojalá, y bueno, esperemos que este también salga quizás en PC o alguna cosa así, para darnos una alegría. Pues, supongo que sí. Claro, hoy en día ya Capcom lo saca hasta para tostadoras, así que seguro que en ordenadores también sale. Y nada, y por último, os traemos una última noticia, que es que el Kinect de la One, de la Xbox One, saldrá a la venta por 150 euros en octubre. También saldrá una versión de PC. Bueno, esa ya está, en realidad. Ya está, PC, en realidad. Sí. Esto, bueno, digamos, enlaza un poco con lo que contamos hace unas semanas, ¿no? Que ya la Xbox One se iba a vender sin este periférico que a nadie le interesa. Entonces, bueno, ahora, pues acaso hay alguien que, en fin, algún... Creo que los más interesados son esa gente en el mundo del PC que lo utiliza para como dispositivo de movimiento y eso, para sí, otras cosas que no son videojuegos. Sí, eso, al final tiene muchas aplicaciones como herramienta, cualquier cosa que no sea jugar, porque al final su utilidad como herramienta para juego no es gran cosa. Pues, pero bueno, esos que quedéis, que os interese, para Xbox One lo tendréis a partir de octubre, como hemos dicho, 150 euros. Incluye el juego Dance Central, que al final es la saga, bueno, el Dance Central Spotlight, que es la saga que más partido ha sacado al dispositivo, por lo que sí, cuentan. Así que si queréis echaros unos bailes y esas cosas, ya sabéis, Lady Gaga y demás, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Kinect y a bailar, a tope. Muy bien, y ahora tenemos por aquí una entrevista a Julen Zaballa, que es un periodista de aquí de Bilbao, especializado en videojuegos. Se encuentra ahora mismo inmerso en un proyecto para Tabacalera, el Centro Cultural de Donosti, para el cual está, digamos, investigando el recorrido histórico del videojuego vasco, que data ya pues de hace unos años. Entonces, bueno, en base a... está recogiendo en varios capítulos esta historia y un poco viendo bueno, cómo han ido evolucionando todos estos juegos. Ya ha publicado tres capítulos y, bueno, tuve la oportunidad de charlar con él el pasado julio en la Euskal Encounter. Así que aquí os lo dejamos. Bueno, estamos aquí con Julen Zaballa, periodista, que bueno, recientemente te has ocupado de hacer, digamos, el mapeo del juego vasco, ¿no? Un recorrido por la historia de los videojuegos vascos. A ver si nos puedes explicar un poquito en qué consiste tu trabajo, tu labor. Bueno, mi trabajo al final es una recopilación histórica de los videojuegos que se hicieron en Euskadi desde 1985 hasta 2009. Es un proyecto que, bueno, es una investigación más que... Y la cuestión es, bueno, se está apoyada por Tabacalera, que ellos son los impulsores de este, al final ellos, sí, gracias a ellos pues dijeron que estaban interesados. Y ellos son los que empezaron con el minimap, que es un mapeo estilo con Google Maps, en el que señalan, ¿no?, los desarrollos hechos en Euskadi. Y bueno, pues dentro de esa línea surgió la posibilidad de que trabajara yo con ellos. Y la idea fue, pues, lo que realizar un análisis histórico de los juegos hechos entre 1985 y 2009. ¿Y en qué consiste exactamente? O sea, como, porque ahora está la labor de documentación, investigación, imagino que será complicada, aunque exista hoy en día herramientas como internet, buscar juegos desde el 85, esa época, y es complicado. Sí, ha sido bastante complicado, especialmente cuando tú empiezas a mirar, aunque internet es una gran herramienta para localizar más o menos los juegos hechos en Euskadi, los juegos actuales, hay un momento en el que se pierde un poco eso, y entonces hay que tirar de los protagonistas, de aquellas personas, claro, que hicieron esos juegos, ¿no? Primero hay que identificar cuáles fueron, luego hay que saber quiénes eran los programadores, los grafistas, y luego intentar contactar con ellos para charlar, porque en el fondo el trabajo es una recopilación de sus recuerdos. Eso no es una simple enumeración o un listado, ¿no? No. Al final, claro, no hay información, lo que contabas, en internet. Entonces, la fuente más directa son ellos y sus recuerdos. Vale, y bueno, aquí mañana sábado vas a dar una charla sobre, bueno, explicar un poquito todo este trabajo, que ya lo presentaste efectivamente en San Sebastián, pero bueno, luego aparte de esto, ¿se va a poder leer o ver en algún sitio? ¿Se va a publicar de alguna manera? La historia del videojuego vasco va a tener 10 capítulos, ¿no? Y cada uno de los capítulos van a ser monográficos. Entonces, por ejemplo, los tres primeros capítulos, que son los que ya están hechos y los que se han publicado y se pueden encontrar tanto en formato papel, formato fascículo, incluso en PDF a través de la página web de Tabacalera, son lo que vamos a presentar aquí mañana. Vale. en la Euskal Encounter. Ellos, que esos primeros capítulos, pues el primero es un recorrido de Zeus Software. Era un equipo de desarrollo donostiarra, que se encargaron de hacer juegos como Jundra, Comando Tracer, Risky Boots, y luego dieron el salto a las máquinas arcade con Biomechanical Toys. Y luego, en el segundo capítulo, si en el primero hacíamos el recorrido de Zeus, que coincide también un poco con la edad dorada del software español, en el segundo quería trabajar los freelance, porque en el fondo ellos son lo que todos quisimos ser, ¿no? Aquellos primeros jugadores que les llegaba un Spectrum en casa, empezaban a teclear, leyendo la Micro Hobby, y que porque fueran ambiciosos o porque su intención era que su juego llegase a las tiendas, lo consiguieron. Entonces, ahí tenemos el caso de Joseba de Palza, que da la casualidad de que, bueno, pues su videojuego Frogger, que es una conversión de la máquina recreativa de Gremlin y Sega, es el primer videojuego vasco conocido. Se publicó un 26 de marzo de 1985 en una revista Micro Hobby, la número 21. Y entonces luego también en ese segundo capítulo hablo también con la historia de Íñigo Ayo, que también un vizcaíno, que se encargó de hacer varios juegos. Entre los más conocidos son Jungle Warrior, que salió con Figurat y con gráficos de Igor Ruiz Constantin, que trabajó en Ópera. Otra de las grandes. Con Ópera también he charlado con José Antonio Morales, que también me ha contado un poco la visión desde Madrid, ¿no? Y esa visión de Madrid es la que se incluye en el tercer capítulo. Es la visión de la distribuidora. El por qué distribuidoras de Madrid como Dynamic, como Topo, como Ópera o como Proein, pues decidieron en un momento dado dejar de vender, abrir una nueva línea de negocio, no solo vender sus propios juegos, sino de terceros. Y en esa línea de vender juegos de terceros entraron muchos juegos vascos. Los siguientes, pues por ejemplo, el cuarto está está dedicado a la pelota vasca. Que acaba de salir uno hace poquito. Será como un anexo, porque en el fondo solo que se desconocen o no son tan conocidos, hay tres. Uno de los, igual que le suena a los oyentes, puede ser High Alley, que también sale con ópera. Sí. No es vasco, o sea, no está hecho por desarrolladores vascos, está hecho por dos hermanos de Madrid, salió para Commodore 64 y luego en Opera hicieron las conversiones. Pero buscando información sobre ese juego no había nada, no había entrevistas en ningún foro de retro, ni nada, ¿no? Ni en las revistas. Entonces, bueno, me pareció interesante y entonces en el cuarto capítulo está incluida una entrevista exclusiva a esos dos hermanos, bueno, que hicieron, entre otras cosas, que del High Alley, la versión de Commodore 64 del Emilio Butragueño. ¡Oh, qué grande! Y bueno, pues otros de los primeros juegos en euskera, la importancia del Euskal Encounter como lugar de reunión de la Demoscen, y que muchos de los que aquí estaban haciendo sus pequeños pinitos con sus amigas terminaron en empresas como Pyro Studios. Vaya. E incluso en otras empresas internacionales, en Ubisoft. Que bueno, estos capítulos entiendo que todavía están en proceso. Están, ¿no?, en proceso, o sea, las personas con las que voy a entrevistar ya están decididas, porque había que limitarlas. Claro. Entonces ahora toca reunirse con ellos, porque la documentación previa ya está hecha, pero reunirse con ellos y luego pues ponerse a escribir, que también tiene su trabajo. Bien, o sea, seguirás con tu labor de arqueología entonces. Sí, sí, seguiremos ahí con el pico y la pala y a ver si sale. Y a ver qué encontramos, ¿no? Eso es. Muy bien, y ahora vamos a hablar del juego al que vamos a dedicar este programa. Aquí a mi lado está Aritxa con ¿qué haces con una máscara de un caballo y una katana en la mano, tío? Bueno, pues aquí traigo la katana, también traigo este bate de béisbol, esta Uzi y nada, pues preparadito para hablar de este juego, ¿no? Ah, vale, entonces ya sé, creo que ya sé a cuál te refieres. Hotline Miami, ¿verdad? Efectivamente, este juego indie, donde los haya. Mata-mata por excelencia, habría que decirlo, porque... Sí, puro y duro, muy, muy arcade, de los que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Eso es, pero con una historia que, oye, le da curiosa cuanto menos. Pues sí, digamos que, bueno, empecemos por el principio, ¿no? Vamos a decir que Hotline Miami es un juego indie, como bien has dicho, sueco. De hecho, mira, otra vez, la semana pasada hablamos de Amnesia y ahora aquí otro juego sueco, para que veamos que ahí en el norte saben hacer juegos muy, muy interesantes. Sí, un poco... Bueno, en Amnesia es verdad que no hay mucha violencia, pero bueno, es más psicológico, ¿no? Sí, en Amnesia. Sí, sí. Pero bueno, son juegos muy distintos, aunque ambos son del mismo país, pero son muy distintos el uno del otro, ¿no? Bueno, pues este salió en 2012 para PC, aunque bueno, posteriormente ha ido saliendo ya en PlayStation 3, Mac, Linux, etc. Y bueno, básicamente es un juego de acción con perspectiva cenital, es decir, visto desde arriba. Y se podría decir casi que es una adaptación no oficial de la película Drive, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que... Sí, dilo, no te preocupes, sí. Es mejor que Drive. Yo también lo Puke Rainbow o esas cosas, que bueno, es un poco... Decir que me guste un juego que está basado un poco en Drive me hace que mis entrañas empiecen a arder, en cierto modo. Bueno, no seas tan exagerado, Drive no está mal. Yo sabes que yo tampoco soy el mayor fan de la película. Pero bueno, digamos pero sin que duda el juego estilo. Está mejor. Sí, el juego sí, está sí, mucho yo lo mejor. Prefiero sin duda, y desde luego el protagonista es bastante más expresivo que Ryan Gosling, aunque sea solo uno más hijo de Pixels. Eso no es difícil. Bueno, pues como decimos, el juego coge un poco la estética colorista y el tono ochentero de sí, la película. También unos toques Miami Vice, se podría decir. Que sí, los... ya que está ambientado precisamente allí, pues bueno, mezcla un poco las palmeras y Don Johnson y ese estilo con la estética de la película de Ryan Gosling. Y todo esto con unos gráficos pixelados, con un arte o un diseño muy, muy llamativo, ¿no? Es casi un poco... Sí, no apto para todos públicos porque bueno, sí, las que choca esos colores tan, tan chillones, ¿no? Sí, pero... sobre todo cuando empiezas a cargarte a gente, ¿no? Que eso tampoco es para, sí, para niños... De, aunque hay muchos de colorines, edad. Digamos que al final, al pasarte cada pantalla, el color que predomina es el color rojo, ¿vale? Sí, el color rojo duda, sangre, porque acabas pintando todas las paredes y, pero bueno, y todos los suelos de ese color. Pero bueno, la verdad es que no podemos pensar que solo es un juego que solo tiene violencia. La verdad es que la historia es interesante, es una especie de thriller. Sí. En el que el protagonista pues va recibiendo unas llamadas anónimas. Uh-huh. Y le encargan diferentes trabajos. Diríamos que desde salvar a una joven hasta destruir una banda de mafiosos. Sí, principalmente de todo lo que sea destruir, matar, acuchillar, titular. Eso es, sí, pero siempre como parece como que con buena fe. No, el hombre tampoco lo hace a malas. Sí, sí, casi como Ryan Gosling en Drive. Eso que él no quiere, pero la violencia acaba llegando a él y él pues recurre a ella sin ningún problema para llegar a su objetivo. Y bueno, sí, son como pequeños encargos que va recibiendo este protagonista anónimo, también como el protagonista de Drive. Que sí, que está muy bien, por eso yo llevo la máscara, porque él va llevando máscaras de animales. Y... Así es, digamos que... parte de la gracia del juego es que hay muchísimas armas, que eso es bastante típico, digamos, en la mayoría de los videojuegos hoy en día, pero también unas máscaras que le dan diferentes habilidades, ¿no? Son máscaras de animales que le confieren algún poder, como puede ser, pues, más velocidad, munición infinita con algún arma, o que no te toque cierto tipo de enemigos, en fin, son... Incluso también hay un momento donde utilizas a otro personaje, que es como una especie de motero, que lleva un casco, ese no le puedes poner ninguna de las máscaras, que se parece bastante a Ryan Gosling en ese rollo, pues él lleva como un chaleco, sí, esas cosas. La chupa. Y bueno, y al final es gracioso porque tú lo utilizas, pero luego más adelante tienes que acabar con él, porque es uno de tus enemigos, diríamos. Sí, digamos que es un pequeño giro de guión, sin entrar aquí tampoco acontecimientos ni hacer spoilers. Pero bueno, sí, el juego, digamos que sí, es un poco metajuego, un poco en la manera de presentar la historia. Es curioso cómo nos pone la piel de un personaje, pero bueno, en cierto momento nos traslada a su rival, ¿no? Pero bueno, volviendo a las armas, eso, hay multitud de armas, ¿no? Desde las cosas más típicas como pistolas, cuchillos o katanas, como la que te has traído tú aquí. Pero también cosas más mundanas como, no sé, puede ser un puño americano, si no recuerdo mal, o un ladrillo, o en fin... Sí, botellas muchas, incluso. Sí, botellas y muchas armas que vamos desbloqueando también, o nos las encontramos en el escenario, sí, o las vamos desbloqueando poco a poco, porque, bueno, el juego tiene, al ser bastante, bastante arcade y tal, y bastante rápido, la manera de jugar, premia, digamos, el jugar bien o conseguir puntos, ¿no? Según vayamos matando a nuestros enemigos, si matamos más rápido, enlazando combos, pues bueno, al final de la pantalla es probable que nos den una nota mayor, ¿no? Sí, la típica A o B plus, etcétera, para... Y para contrarrestar este cúmulo de violencia también hay algún logro, si no recuerdo mal, que era pasarse alguna pantalla sin que te... matando el mínimo posible, ah, si sí, no recuerdo vaya, mal. Yo no me saqué nada de eso, yo soy un maldito sádico y creo que no me saqué ningún logro de eso. Sí, creo que este es uno de esos juegos que saca lo peor de cada uno, ¿no? Además, como digo, pues como he dicho antes, pues con buena fe, ¿no? O sea, tú vas a hacer algo, piensas que estás haciendo algo bueno y ya que estás haciendo algo bueno, pues te cargas a todos los mafiosos que se te ponen por delante, sus perros y al campo. Los perros, al campo, no me hables de los malditos perros, yo creo que son el peor enemigo del juego, ¿eh? Menos mal sí. Que había una máscara que hacía que con ella podías evitar que te atacaran estos malditos chuchos porque son bastante, bastante cabrones, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es lo que tiene el juego que... Teniendo en cuenta que no tiene tanta variedad de villanos, sí, quizás en skin, pero no en sí, digamos, los patrones de ataque, digamos, sí, son bastante, bastante limitados. En ese aspecto el juego es un poquito limitado, digamos, la inteligencia artificial de los enemigos, bueno, es muy elaborada, pero... Yo creo que eso también es el toque ochentero, ¿no? Sí, es... yo creo que le da el encanto y mira, sí, podría verse de esa manera, ¿no? Un poco con el estilo de juegos también de esa época, no solo las referencias al cine de esa época, sino también a los juegos de entonces, como tenían los enemigos, tenían unas pautas ya prefijadas de pues voy a andar en círculos en esta habitación o voy a hacer una ruta así. Sí. Entonces es bastante limitado. Eso, ¿no? Yo creo que es una oda a los 80 en todos sus aspectos. En todos los sentidos. De hecho, se estaría muy guay poder jugar este juego en una recreativa en nuestra, por ejemplo, en nuestro local. Pues sí, pero no sé partidita. Si sería posible con joystick, botones, no sé, igual sí, se porque... puede hacer algo parecido, pero tiene un control peculiar. Hablando antes de las armas, creo que el mejor arma del juego, y probablemente estés de acuerdo conmigo, son las puertas. Sí, las propias duda. Puertas de las habitaciones, ¿no? Porque digamos que todo acontece en sitios cerrados, en edificios, bajo techo, así. Entonces, las puertas se convierten en tu mayor aliado en muchos momentos, porque si la abres de golpe cuando tienes un enemigo enfrente... Sí, me recuerda a otro juego, el Gunpoint, que es un juego maravilloso, que ya hablaremos de él más adelante. Y que también puedes hacer eso, ¿no? Que tienes, llegado a un punto, tienes como una especie de superfuerza y te das unos portazos de la leche que la lanzas y bueno, y al que se ponga delante tal, pues aquí es lo mismo, ¿no? De hecho, sí, había un truquillo, si no recuerdo mal, que si te ponías justo en lo que es el final de la puerta y le dabas ahí, a veces se quedaban como en bucle, abiertos y cerrándose todo el rato y sí, se convertían en un arma. Sí, sí, sí, mortal, yo creo que era un auténtico portazo. Yo reconozco que lo usaba deliberadamente para, bueno, para cargarme enemigos, pero es verdad que a veces era un poco absurdo, o sea, un poco exagerado la manera de... Sí, era como una especie de bug también, porque sí, claro, yo creo que sí, porque la manera en la que se movía la puerta era muy exagerada, pero bueno, estaba bien porque de manera creo que no os llegaba a rematar, no os mataba del todo, sino que los dejaba más o menos inconscientes. Y tú tenías que ir ahí a rematarlos de una manera muy exagerada, ¿no? Que es otra cosa que tiene este juego, que a veces no matas a los enemigos, sino que los dejas más o menos moribundos y tienes que ir a rematarles de una manera bastante, sí, y bueno, exagerada. Incluso el sonido que suena ahí cuando les estampas el cráneo contra, sí, la pared, sí, sí, es un poco duro. Y al final de cada pantalla, pues ahí cogías bien tu moto si eras el uh-huh, motorista secreto este, o un Pontiac Firebird, si no recuerdo mal, si mi ochentero. Y nada, y todo ese cúmulo de cosas del 80 no se podía terminar sin una magnífica música, ¿no? De diferentes DJs y músicos. Sí, la verdad es que eso es. Decíamos antes que todo remite a esa época y desde luego la música también lo hace. Tiene una banda sonora estupenda, yo creo que es una de las mejores bandas sonoras de los últimos años y es básicamente música electrónica. No es directamente de los 80, sino que son DJs o artistas y músicos actuales, pero con un toque que remite directamente a esa época, ¿no? Son DJs más o menos importantes como el Huervo, San Arau, Perturbator o Jasper Byrne, que este hombre, Jasper Byrne, es también a su vez, además de músico, es también el creador de algunos videojuegos como Lone Survivor, que es otro juego indie de terror del cual igual hablaremos algún día por aquí, pero bueno, él es amigo de los creadores de este juego. Y próximamente habrá una secuela. Sí, eso es. Ya. Teóricamente, bueno, lleva tiempo anunciada. Teóricamente se supone que va a salir a finales de este año, pero no se sabe mucho, no han hablado mucho de ello últimamente, así que yo ya me intuyo que saldrá el próximo año y se va a llamar Hotline Miami 2, Wrong Number. Y bueno, teóricamente transcurre después de ocurrir el primer juego, pero ya tengo entendido que va a ser en los 90, o sea, va a tener un poco... Va a haber un cambio estético, quizás. Sí, ¿no? Un cambio estético, pero bueno. Como... Me imagino que los indigentes que te siguen llamando y ayudándote y eso, esa red de indigentes, pues seguirá ahí ayudándote. Claro, igual ahora ya lo hacen ahí con móvil, en vez de una cabina, ya evoluciona un poco la tecnología, pero bueno, en realidad, como la estética de los 90 es muy, muy heredera, obviamente, de los 80, yo creo que los colores y tal no van a cambiar mucho y, pues y la mecánica del juego supongo que tampoco. Yo te he traído aquí una máscara de pollo para que te pongas y creo está, que está qué poder da. No tengo ni idea, pero creo que vamos a empezar aquí a dar leches en el estudio, a ver. Vale. O si no nos pasamos por aquí por cualquier sitio y la liamos petarda. Muy bien, pues nada, pues ya de paso antes de marcharnos vamos a dejar por aquí con uno de estos temazos que suena en la banda sonora, que es la canción Hydrogen de Moon. Y creo que es la mejor representante o la más característica de Hotline Miami, así que vamos a dejar para que la escuchen. Venga, Goldo, vamos, que toma el bate y vamos para allá. Venga, Dagur, hasta la semana que viene.